Vigo, de Vigo, España. Juan Carlos Areán, sobre el tema del casamiento o el matrimonio gay. Me lo pasan por mail y me pareció una situación al menos atendible por quienes no, digamos, por quienes comparten la idea del matrimonio gay. Este capellán de Celta, Vigo, en España, dice: dos leonas no hacen pareja, dos gatos tampoco, no pueden aparearse. Para ello tendrían que ser de distinto sexo y de la misma especie. Son cosas de la zoología. No es producto de la cultura hitita, fenicia, maya, cristiana o musulmana. No es un producto cultural, dice este sacerdote. Por supuesto, no es un invento de la Iglesia Católica. Muchos siglos antes de que Jesús naciera en Belén, el derecho romano reconocía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Después ellos se divertían con efebos. Efebos eran unos mancebos medio afeminados que tenían. Que para eso estaban, dice, para el disfrute. La esposa era para tener hijos. La palabra matrimonio procede de dos palabras romanas, matris y munio. Matris significa madre, la segunda, defensa. El matrimonio es la defensa, el amparo, la protección de la mujer, que es madre, el mayor y más sublime oficio humano. Cada palabra tiene un significado propio. Una compraventa gratuita no es una compraventa, sino una donación. Una enfiteusis por 5 años no es una enfiteusis, sino un arriendo vulgar. Enfiteusis era dar un bien inmueble en forma perpetua o por un largo tiempo, ¿no? O sea, lo que está tratando aquí de poner en su lugar este sacerdote es el valor de la palabra. Lo que es una cosa, es esa cosa, no otra. O sea, un alquiler por 5 años no es un alquiler, sino, bueno, está claro. Cada palabra tiene su significado propio. Cada palabra tiene su significado propio. Llamar matrimonio a la unión de dos personas del mismo sexo me parece poco serio. Justamente un disparate de carcajada. Que le llamen homomomio, homomonio, chulimonio, seximonio, lo que quieran. Todo menos matrimonio, que ya está inventado hace tiempo. Nadie llama tarta de manzana a una tarta que está hecha de pera. Lo curioso es que cuando decís cosas como estas, algunos te miran como extrañados de que no reconozcas la libertad de las personas. Y por más que les decís que sí, que respetás la libertad de todos, que cada uno puede vivir con quien quiera, incluso, como dijo la diputada, esto lo pego yo acá, con su perro. Pero que eso no es un matrimonio. Cuando vos decís eso, van y te llaman intolerante. No sé lo que harán los parlamentarios españoles a la hora de votar, decía este cura en el momento que se trataba este tema, ¿no? En aquel país. No sé lo que harán los parlamentarios españoles a la hora de votar. Son políticos, no juristas. Votarán por razones políticas, no según derecho. Las consecuencias son graves. Si un varón tiene derecho a casarse con otro varón y una mujer a hacerlo con otra mujer, ¿le vas a negar el derecho a un hermano de casarse con su propia hermana? ¿O a un padre de hacerlo con su hija? ¿No tienen el mismo derecho? La sociedad se quiebra. Huele a podrido como en Dinamarca. Cuando la profesora le preguntó a Pablito cómo se llamaba su madre, el niño contestó: mi mamá se llama Ramón. Bueno, esto es lo que les quería leer hoy para que ustedes lo tengan en cuenta. Es una visión más. Un escrito que se llama Mi mamá se llama Ramón, José Carlos Areán, capellán de Celta en Vigo, España. Bueno, ténganlo en cuenta. Es realmente, digamos, contundente según esta línea de pensamiento. Contundente, creo que para el que piensa así, es una línea irrefutable de pensamiento ante la negativa o de la negativa ante el tema del matrimonio gay.